bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa en línea de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Puerto Rico. Les saludo a la doctora Lina Gómez, catedrática auxiliar del programa Comunicación Social en Red. Y hoy en Utopística tenemos dos invitadas de la casa. Hola. La doctora Loida Méndez, quien es catedrática asociada de la Escuela de Ciencias y Tecnología, y la doctora Nilda Medina, catedrática auxiliar de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Bienvenidas a Utopística. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hoy en Utopística estaremos discutiendo un proyecto transdisciplinario desarrollado por las doctoras que se titula Efectos de contaminantes atmosféricos en la salud respiratoria y cognición de niños puertorriqueños, proyecto ECORED. Este proyecto de investigación fue subvencionado el año pasado, el 29 de septiembre, por el Instituto Nacional para Salud de Minorías y Disparidades. Cuéntenos, ¿cómo inició este proceso? ¿Cómo se les ocurrió esta investigación? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues por lo menos de mi parte, este tipo de investigación en términos de los efectos adversos de los contaminantes atmosféricos viene de mis estudios doctorales. Yo estudié toxicología ambiental y en ese tiempo en California había un estudio de la Universidad del Sur de California que estaba mirando cuáles eran los efectos a largo plazo de los contaminantes de aire en lo que es la salud respiratoria en niños. Es un estudio grandísimo de más de 11.000 niños participando, donde miraban niños de distintas comunidades en el sur de California expuestas a distintas concentraciones de los contaminantes de aire. Y estaban viendo que estos niños que vivían en lugares más contaminados pues tenían mayores síntomas respiratorios, mayores infecciones respiratorias, mayor absentismo escolar. Así que en el laboratorio donde yo hice mi doctorado, lo que nos dimos a la tarea fue de hacer los estudios toxicológicos en esas comunidades para poder proveer evidencia científica de que realmente esas asociaciones que se estaban viendo con los niños, si era real, si la exposición realmente estaba afectando esa salud respiratoria. Bueno, en mi caso particular, yo soy psicóloga académica investigativa y escolar. Mis intereses de investigación pues siempre han girado en torno a la escuela, el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo de la cognición. En mis años doctorales pues trabajé una intervención para mejorar los procesos de lectura en niños con problemas de atención y hiperactividad. Así que ese ha sido siempre mi interés, ¿verdad? Ver cuáles son esos procesos que subyacen el aprovechamiento escolar. Y y también un poco, ¿verdad?, yendo más a lo que es psicología escolar, el ambiente, ¿verdad?, el ambiente escolar, y que el ambiente escolar supone muchas cosas, no solo el ambiente, ¿verdad?, en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la escuela, sino también el ambiente físico, que tiene también su influencia en ese proceso. ¿Y cómo se junta? Porque tú eres de ciencia y tecnología, tú eres de ciencia social y humana, ambas son profesoras e investigadores, pero ¿cómo llegaron a ese clic y hacer esta investigación en conjunto? Sí, pues nosotros las dos estábamos trabajando en uno de los proyectos que era parte del programa de Vías RIMI que teníamos aquí en la Universidad del Este. El proyecto tenía como fin atender disparidad de salud en comunidades escolares aledañas a la Universidad del Este, particularmente en la parte que era de prevención de violencia y en la parte que era de prevención de asma. Así que yo llego a la UNE con bajo ese proyecto por la parte de prevalencia de asma. En mi caso particular, yo entro a Vías RIMI en el 2011, bueno, 2010 y 2011 ya como profesora investigadora, dentro de lo que era el componente de prevención de violencia. Nosotros estuvimos trabajando, como señaló Loida, en varias comunidades escolares cercanas a la UNE. Tuvimos unos comités de prevención de violencia que estaban compuestos por personal escolar, padres, personas de la comunidad, incluso hasta estudiantes. Y estuvimos trabajando varios años, ¿verdad?, con escuelas, ¿verdad?, a través de esos comités, y desarrollamos proyectos que sirvieron de base un poco a lo que es ahora. Que este es su proyecto, o sea, es de ustedes. Uh-huh. Exacto. Que puede decir que es su primer bebé. O sea, que eso es bien interesante. Y quiero recalcar que de las 47 propuestas que se sometieron, 11 fueron escogidas, ¿verdad? Y de las cuales está la UNE, creo que es la única en Puerto Rico. En ese mecanismo que se llama R15. Pues sería para ese mecanismo dentro de lo que es los institutos nacionales de disparidad de salud en minoría. Okay. Lo que es NIH o los institutos nacionales de la salud tiene distintos institutos, uh-huh, dedicados a unos temas en específicos. El programa de Vía RIM era también subvencionado por el de disparidad de salud en minoría, y entonces durante el 2015 ellos participaron por primera vez o utilizaron por primera vez este mecanismo de la R15. ¿Y qué es exactamente R15? Que, bueno, la R15 es un mecanismo, ¿verdad? Se llama en inglés ARIA, Academic Research Enhancement Award. Es un mecanismo que apoya la investigación. También apoya que los estudiantes se involucren, ¿verdad?, en proyectos de investigación. Y es más, y va más allá de desarrollo de infraestructura de investigación, ya va más directamente a lo que es el proceso de investigación. Porque Vía RIMI, como decía Loya, era un proyecto de desarrollo de la infraestructura de la investigación en la universidad, que como hablábamos anteriormente, de ir moviendo la universidad de una universidad teaching a teaching y research. Este proyecto ya va más dirigido a la investigación. Uh-huh. Así que, y nosotros pues incorporamos, ¿verdad? Tenemos estudiantes que están trabajando con nosotros, pues eso es parte de lo que conlleva, ¿verdad?, este tipo de mecanismos. Este proyecto, básicamente, ¿cuál es el objetivo que ustedes persiguen? Pues el objetivo que nosotros perseguimos con este proyecto es realmente estudiar cuáles son los efectos adversos de la exposición de la contaminación de aire en lo que es el desarrollo respiratorio y el desarrollo neurocognitivo de niños y niñas en Puerto Rico. Y se están enfocando en un área en particular, pero tengo entendido que tienen colaboración con escuelas, ¿verdad? Sí, tenemos dos escuelas, dos comunidades, una que están aledañas a contaminantes, a fuentes de contaminación de tráfico vehicular, y otra que está más alejada de esas fuentes de contaminación, así que sirven como control y expuesta. Uh-huh. La que está aledaña a las fuentes de contaminación pues también está a favor del viento, lo cual la hace que se vea más impactada por estos contaminantes, y la otra escuela está en contra del viento, así podemos comparar cómo está afectando los contaminantes de aire en el desarrollo de estos niños. Y entonces la parte metodológica, ¿cómo es del proyecto? Sé que están pues trabajando con escuelas ¿qué más otras cosas trabaja el proyecto? Bueno, en términos del procedimiento, ¿verdad? Uh-huh. No sé si a eso que te refieres. Sí. Nosotros estamos, en el caso mío particular, ¿verdad?, estamos haciendo evaluaciones de índole cognitivo a los niños una vez por semestre. Se le hacen esas pruebas a los niños, por estudiantes graduadas, ¿verdad?, que tienen supervisadas por esta servidora. Y entonces, en el caso de Loida, pues ella, el componente de Loida está tomando las medidas de función pulmonar y las medidas ambientales. ¿Y todo eso se hace en la escuela? Todo eso se hace en la escuela. El estudio, como estamos mirando el desarrollo tanto la parte respiratoria como cognitiva, pues estamos hablando de que es un estudio longitudinal. Uh-huh. Y entonces estamos mirando estos valores en los niños por un periodo de 3 años. Uh-huh. Así que constantemente estamos haciendo estas mediciones en las escuelas. Como le dijo Nilda, las evaluaciones cognitivas es una vez al semestre. Para la parte respiratoria, nosotros hacemos mediciones de función pulmonar una vez por semana. Y en términos de la medición de contaminantes de aire, eso es de manera diaria. Que entonces estamos... Porque siempre hay alguien que se tiene que estar diario allá. Es correcto. Del proyecto. Correcto. Sí. ¿Cuánta gente participa entonces en el proyecto? Son dos escuelas que imagino que están distantes la una de la otra. Bueno, somos alrededor de 13 personas, incluyendo, ¿verdad?, los estudiantes, tanto graduados como subgraduados, que están con nosotros. tenemos una terapista respiratoria, tenemos un bioestadístico que nos ayuda con la parte, ¿verdad?, del análisis de datos. Uh-huh. Loida tiene a Wilmary, que es un técnico de laboratorio. Y uh-huh. entonces tenemos nuestra coordinadora, que es la doctora Loyena Báez, uh-huh. que básicamente ella es la que está mano a mano, ¿verdad?, en las escuelas, pues coordinando todos los esfuerzos, ¿verdad?, y que todo vaya fluyendo como esperamos, ¿no? Exacto. ¿Estas pruebas aproximadamente a cuántos niños y niñas son? Ahora mismo tenemos 46. Uh-huh. ¿En total? En total, entre las dos escuelas. Son de niños y niñas que van de primero, segundo grado. Okay. Sí, empezamos. Yo creo que la más... ¿Y cómo fue esa aceptación de la escuela de ustedes hacer este proyecto allá? ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿Fue difícil al inicio? Bueno, tal vez bien al inicio, pero no para este proyecto. Como habíamos hablado, nosotros trabajamos con lo del programa Vía RIMI. Son las mismas. Y entonces escuelas. Estamos trabajando con esas comunidades. Okay. Por lo tanto, sí, pues ya hay una continuación, uh-huh. ya hay una confianza, ellos nos conocen. Para proyectos pilotos anteriores que habíamos tenido ahí, pues ya habían visto el procedimiento, uh-huh. han visto el compromiso que uno tiene con las comunidades, y entonces, pues eso definitivamente facilitó el proceso de reclutamiento para este estudio. Uh-huh. Ya llevan, ¿qué, un año y medio más? Un año, más o menos. Un año. ¿Tienen algunos resultados preliminares que puedan compartir? ¿Hay algún impacto? Bueno, me imagino que sí, porque, bueno, no sé, en las investigaciones o en la revisión que has hecho, Puerto Rico tiene una alta concentración de flujo vehicular. Sí, y claro. Ha sido, me imagino que debe haber un impacto. Sí, tanto sí. En las dos, bien interesante. Una cosa la parte... la salud y otra cosa la parte cognitiva, que sería bien interesante si tienen algo que pudieran compartir, al menos lo que esperan sí, que puedan encontrar. Te puedo decir que hasta ahora, aunque llevamos ya un año desde que nos dieron los fondos para hacer esta investigación, uh-huh. nos fue hasta enero de 2016 que pudimos comenzar con el reclutamiento. No llevamos ni un año. Sí, lo que pudimos ya en el semestre pasado, de febrero a mayo, obtener los datos base. Okay. Es bien importante, ¿verdad? Es ver a qué nivel estamos empezando uh-huh. con estos niños y que nuestras poblaciones sean comparables. Uh-huh. ¿Verdad? Porque pues, si ya uno empieza con una población que tiene una respuesta distinta, pues no vamos a poder delimitar bien cuáles son los efectos de los contaminantes. Pero que, hay algo. Hay algo, sí. Lo que pudimos por lo menos observar con estos valores base es que los niveles de función pulmonar son más bajos de lo esperado según las escalas que se tienen tanto para el peso, estatura y edad de estos niños, cuando uno los compara con la población americana y los valores que nos da el CDC para la población. Y pues esto es bien interesante. Hay varios estudios que han reportado algunos valores similares en poblaciones de asmáticos puertorriqueños. Ah, sí. Y, ¿verdad?, para en términos de este proyecto, eso es otro factor, ¿verdad?, de riesgo, de susceptibilidad que podrían tener estos niños en términos de cómo los contaminantes de aire pueden impactar su salud. Yeah. Sí. En términos cognitivos, pues realmente lo que hemos tenido, ¿verdad?, este semestre, lo que hemos podido empezar a analizar, vemos en algunas medidas cognitivas, vemos niños bajo promedio en algunas áreas, pero de nuevo, o sea, eso tenemos que ver si eso se sostiene, si eso, ¿verdad? Por eso se vaya es midiendo. Que, por eso ya es que, ¿verdad?, es longitudinal. Invitaré más o menos en 3 años otra vez para ver cómo va. Ahora, como tú has mencionado, que hay unos estudios que ya han iniciado sobre esto. ¿Cómo uno como ciudadano puede uno trabajar o hacer para que reducir eso? O sea, no es una cosa sería que dejar el carro, pero uh-huh. ¿qué otras opciones tal vez hayan? A usarlo menos, sí. Metodologías gas natal, no sé. Bueno, mira, en términos, hay distintas maneras, ¿verdad?, de parte de mitigar, prevención o política pública, regulaciones de la EPA uh-huh. en términos de la de cuáles son los niveles de contaminantes que pueden estar presentes en el aire. Pero claro, a nivel individual hay distintas cosas. Una de las, ¿verdad?, las partes claves es reconocer cuáles van a ser los factores que nos afectan a nuestra salud, para tratar de prevenir esa exposición, de estar menos tiempo en ambientes donde puedan estar contaminados, de tal vez poder tener un mejor manejo efectivo de si tú tienes una enfermedad respiratoria, tener ¿verdad?, ese tratamiento, uh-huh, seguir la guía de lo que son los el tratamiento, tú supones, para asma. Uh-huh. También siempre se ha visto la parte de lo que es la nutrición, los antioxidantes, que ayudan, ¿verdad?, a minorear esos síntomas, debido a nuestros conocimientos de cómo sabemos cómo estos químicos reaccionan en nuestro cuerpo. Y entonces, esas son partes clave de cómo mantener en la casa el lugar ¿verdad?, limpio, sin irritantes o contaminantes que puedan afectar, usar los filtros de aire. Y también los hábitos, el fumar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y una de las cosas que nosotros también nos hemos dado la tarea en el proyecto es un poco de orientar. Exacto. Orientar a los participantes, ya sea a través de talleres que hemos tenido con ellos. Yo he tenido charlas con los estudiantes sobre el desarrollo socioemocional. O sea, que hay un componente también educativo para... Claro, sí. Y incluso nosotros, como parte de la participación en el proyecto, se le entrega un informe de resultados. Y tanto de la parte respiratoria como de la parte cognitiva. Y en mi caso particular de la cognitiva, nosotros pues nos sentamos con los papás, le explicamos, uh-huh, ¿verdad?, qué consiste esos procesos, qué estrategias, uh-huh, podrían ellos utilizar con los niños en la casa, ¿verdad?, para ayudar a los niños a trabajar con esas áreas de oportunidad o capitalizar en las fortalezas que tengan también. Exacto. Ya han mencionado varios de las cositas que han mencionado, varios impactos que tiene este proyecto a largo plazo, ya cuando acabe. ¿Qué otros impactos ustedes visualizan, tanto en la parte social como en la parte ambiental o en la parte económica, que traería este proyecto? Bueno, este proyecto ¿verdad?, es único en su clase en términos de cómo estamos mirando al problema, ¿verdad?, a atender esta disparidad de salud. Muchas veces se ha visto más solamente tal vez de una parte social, una predisposición genética, o solamente, ¿verdad?, solo con un enfoque. Nosotros pues utilizamos este enfoque transdisciplinario para poder tener una mejor idea de cuáles son los factores que están afectando la salud en nuestros niños. Y entonces así poder realmente identificar los factores que puedan que estén contribuyendo a estas disparidades de salud en la población puertorriqueña. Uh-huh. Porque sí se ha visto, ¿verdad?, en otras poblaciones cómo puede ser, pero obviamente hay unos factores que son intrínsecos de lo que es la isla y de lo que es nuestra población acá. Uh-huh. Así que sí, y el componente de política pública está, uh-huh, presente. Una vez que uno tenga, ¿verdad?, que ya tengamos unos datos, ¿verdad?, podemos, una de las cosas que siempre se dice es que las decisiones deberían estar basadas en evidencia, y en este caso evidencia científica. Uh-huh. Y nosotros podríamos aportar a ese proceso, ¿verdad?, de desarrollo de reglamentos, uh-huh, legislación, etcétera, que esté basada en esa evidencia científica y que sea de provecho, ¿verdad?, para la sociedad en general. Y ahora, para el per se la disciplina, en cada una de sus, uh-huh, disciplinas, ¿cómo creen que este estudio va a avanzar la disciplina en que cada una? Bueno, en el caso de nosotros en psicología, específicamente en el área de, uh-huh, neuropsicología, este es un campo que está bien, digamos, de moda, ¿no? Con todas estas iniciativas que se están haciendo a nivel de Estados Unidos y de, uh-huh, otros países, de conocer más al cerebro. Es un órgano que tenemos que no sabemos tanto, uh-huh, realmente, de cómo funciona, ¿verdad?, cómo se desarrolla, etcétera. Así que esto es una aportación, ¿verdad?, que nosotras podemos hacer, igual que otros investigadores que están en esta área, a ese conocimiento sobre el cerebro, sobre el desarrollo. Aquí en Puerto Rico, pues la investigación neuropsicológica pues está incipiente también, hay varios esfuerzos, y nosotros pues ¿verdad? Aportamos lo que podamos, ¿verdad? A ese esfuerzo de ese desarrollo, y específicamente con los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes están participando de este tipo de procesos, pues eso también les crea en ellos un interés, ¿verdad? De continuar en esta área, de aprender más. Así que pues estamos sembrando también una semilla en los estudiantes de que pues que continúen ese desarrollo, esa carrera. Hablas de los estudiantes, ¿cómo ha sido esa aceptación del estudiante en convertirse en un asistente de investigación, incluso lo que sería un junior researcher ya para en formación? Sí, no, ellos están encantados. Tienen, me dijeron que tenían también de son la cuatro. UPR, de Río Piedras, sí, y de la UNA. Sí, porque lo que pasa es que nosotros tenemos varios estudiantes subgraduados de aquí, en mi caso particular son estudiantes de psicología, de ciencias sociales. Y tengo en la parte de evaluación propiamente, tienen que ser estudiantes graduados. No, estudiantes subgraduados pues no, no pueden participar de eso directamente porque no tienen el peritaje, ¿no? Y entonces como aquí en la UNE nosotros estamos estamos comenzando el programa de maestría de psicología escolar. Aquí tengo una estudiante del programa, pero también tengo colaboraciones con otros programas fuera de la UNE, específicamente UPR Río Piedras, pues también han colaborado con nosotros en esto. Y como indicábamos anteriormente, pues hay de otras disciplinas, terapia respiratoria, etcétera, estudiantes de LOIDA. Sí, un proyecto también bien interesante que tiene de distintos colaboradores. Quería preguntarle, esto es solo una parte de su agenda de trabajo, ¿verdad? Porque no es el 100% de su trabajo. ¿Qué otros proyectos están involucrados que vienen para ustedes en términos de investigación? Bueno, mi parte siempre sigue siendo la parte de toxicología ambiental, así que más allá de hacer los estudios con sujetos humanos, con los niños, para ver los efectos, nosotros también hacemos ya estudios más en el laboratorio para ver qué agentes químicos que están en estos contaminantes de aire son los que están causando el efecto. Utilizamos otros métodos, modelos experimentales, a nivel in vitro, que es con células, para hacer entonces las exposiciones y ver cuáles son los mecanismos, cuáles son los efectos que tienen a nivel molecular. Tenemos otras colaboraciones con la Universidad de California, que entonces ahí en vez de ver contaminantes que son por tráfico vehicular, pues vemos cuáles son los efectos del humo de cigarrillo en distintos modelos experimentales. Así que es un poco más allá de ver cuál es el efecto en el humano, pero ver qué exactamente es lo que causa el efecto y cómo, cuál es el mecanismo de que ocurren qué estas cosas en el cuerpo. Es interesante que no te centras solo en un solo criterio, sino distintos para poder encontrar cuál es en realidad. Exactamente. Claro. Sí, en mi caso particular, pues yo estoy trabajando otros proyectos actualmente. Tengo un proyecto que estoy trabajando que es la relación de los procesos cognitivos, el desarrollo cognitivo, con el desarrollo del lenguaje. Y también estoy comenzando otro proyecto que es de un interés particular para mí, que es el desarrollo del área de las matemáticas y los procesos cognitivos que están, ¿verdad?, que subyacen ese aprovechamiento en el área de matemáticas y los componentes socioemocionales que van ligados a eso. Así que estamos, ¿verdad?, trabajando en otras cosas e incluso estamos pensando en futuras colaboraciones, otras medidas que podríamos incorporar en un futuro para seguir esta trayectoria del proyecto CORRED, otras medidas que podríamos tomar. Pero que no quede el después de los 3 años, sino que de alguna forma continúe algo, así sea que... Exacto. Pues no. Lo bueno de este proyecto y el mecanismo también con el que estamos, con el que el proyecto está subvencionado, es que es un mecanismo que es renovable. Que podría, entonces, pues nosotros podríamos seguir continuando ¿verdad? Con esta investigación y realmente, pues, investigando más profundamente que, cuáles son las causas, qué es lo que está pasando en estos niños. Antes de terminar, quería preguntarle, bueno, ustedes son, yo creo que de las primeras, creo que la primera colaboración que surge de la UNE, de un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones o qué consejos ustedes les darían a profesores que quieren hacer investigación transdisciplinaria y por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar un fenómeno de distintos vistas o enfoques? Pues yo pienso que es bien importante porque ya desde hace mucho tiempo se ha fragmentado el conocimiento. O sea, cada disciplina, pues bueno, yo voy a estudiar esto y me voy a enfocar en esto, esta disciplina se va a enfocar en esto. Entonces, y eso no es que sea malo, porque en su momento, pues sí, es importante para contestar ciertas preguntas, es importante, ¿verdad?, una disciplina que se enfoque en un área. Pero temas tan amplios como, por ejemplo, es la contaminación ambiental, o sea, es un tema bien amplio que requiere, por la naturaleza del tema, requiere peritajes de diferentes áreas. Y entonces, ese compartir, ¿verdad?, de esa experiencia y de ese peritaje, le da riqueza al análisis. O sea, a la hora de hacer los análisis, tú tienes mucha más información, más específica, puedes hacer otros análisis más profundos cuando tienes ese peritaje, ¿verdad?, de diferentes áreas. Son diferentes miradas, diferentes formas de ver el mismo fenómeno que enriquecen el proceso. Así que yo diría, ¿verdad?, a colegas, ¿verdad?, que se expongan y que incluso ¿verdad?, vayan a otras oportunidades, actividades de otras disciplinas y aprendan de otras disciplinas, que vayan, que no solo se queden en su propio nicho, digamos, sino que se expongan a otros, a otras disciplinas. Sí, yo diría, ¿verdad?, que el diálogo es bien importante y hay veces que, como investigadores, a veces tendemos a ser como que una islita, aislado en su nicho, y no necesariamente, ¿verdad? Hay un diálogo más abierto con personas de otras disciplinas. Nosotras, de hecho, cuando nosotras empezamos, estamos trabajando en el programa de Vías RIMI, cada una en su comité, en su disciplina, nos conocíamos, pero realmente hasta que no hubo una oportunidad de escribir una propuesta que era para la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, no fue que nos sentamos realmente a dialogar y conocer cuáles eran los intereses particulares de nosotros en la investigación, cómo convergían, cómo podíamos colaborar, y eso ha enriquecido mucho. A veces nosotras sí hablamos, nosotros en aquel momento le decíamos que estábamos tripeando en ketchup, porque de repente cuando encontramos ese punto de convergencia, se abre un mundo y un montón de posibilidades. Así que es importante darse esa oportunidad de dialogar abiertamente los intereses que uno tiene de investigación con otros colegas. Interesante, y sé que usted pauta en ese modelo, y sé que profesores acá en la UNE que les interesen cualquier cosa, sé que ustedes están abiertas para pues dar algún consejo o sugerencia puntual de cómo poder involucrar business con ISCA o salud con ISCA. Hay un montón de que se puede hacer. Exactamente. Sí. No, y incluso aparte del asunto de investigación, ¿verdad? También el asunto de la colaboración con las escuelas también es un punto que gente de diferentes disciplinas pueden aportar, y las escuelas, muchas de las escuelas están ávidas de que se inserten profesores, estudiantes, ¿verdad?, a colaborar con ellos porque tienen mucha necesidad. Pues Nilda y Loila, les agradezco por estar aquí en Utopística y son bienvenidas próximamente en cualquier otro proyecto, y pues cuando ya tengamos los resultados finales sería bien interesante traerlas nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden visitar nuestra página web www.utopistica.com para escuchar los podcasts. Que estén bien. Gracias.